Hoy se viste de fiesta, juega el CDA de mi ciudad de Antofagasta. El partido ya comienza, los Pumitas llevan el balón. El estadio se estremece y la hinchada quiere gol. Antofagasta, Antofagasta, gritemos todos. Antofagasta, Antofagasta, Antofagasta, Antofagasta, se luce. Se abraza de emoción.